se mi cama veo amanecer. Dulce y fatal, como el deseo. Con tu brillo me confundo otra vez. Y con el día todo es tan incierto. Puedo ver tus ojos en mi espejo. Me duele cuando vuelvo a despertar. No tengo paz, miénteme una vez más. Dibujas mi mejor sueño. Quiero vibrar, miénteme una vez más. Quise creer cada promesa. Fue como red entre mis manos al pasar. Mi casa no es más que un escenario lleno de espejos donde no tendré lugar. Y con el día todo es tan incierto. Puedo ver tus ojos en mi espejo. Miénteme una vez más.